En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos a este punto de encuentro en la radio y en Internet con las personas y las empresas. El empleo de calidad es fuente de salud, eso habla hoy nuestro colaborador Rubén Gómez Rico en la tertulia, en el blog del Foro de Recursos Humanos. Y es que tener un puesto de trabajo, miren ustedes, nos ayuda a todos a tener mejor salud. Esta es la principal conclusión que se desprende del primer informe, Un empleo contra la exclusión, elaborado por la Fundación Adecco. Bueno, son los resultados de ese estudio los que ponen de manifiesto que las personas, bueno, pues están en una mejor situación, lógicamente, trabajando todos en lo que más les gusta. Relaciones interpersonales, impacto directo en la calidad de vida global, todo influye. Muestra de ello es que hay datos. 71% de los encuestados en esta encuesta que ha hecho la Fundación Adecco afirma que el acceso a un puesto de trabajo les ayudó a mejorar su autoestima y su salud emocional. El 65% asegura que el trabajo les permitió mejorar sus relaciones sociales con familiares y amigos, por ejemplo, y el 25% dice haber incrementado su nivel de consumo de actividades como, por ejemplo, ocio y entretenimiento. Pero el simple hecho de tener un puesto de trabajo, como dice Rubén Gómez Rico en su comentario hoy, nos evita este tipo de riesgos para la salud. Como comenta también Begoña Bravo, consultora de selección de la Fundación Adecco, es cierto que para una persona en riesgo de exclusión y parada de larga duración, encontrar un empleo, aunque sea jornada parcial, le ayuda a empoderarse, a continuar formándose, a adquirir nuevas habilidades y mejorar su autoestima. Sin embargo, también hay empleos precarios, como todos ustedes conocen, son igual de perjudiciales para su bienestar, ya que no les ayudan a salir de una situación de vulnerabilidad social. A la luz de los resultados obtenidos de este informe, la principal conclusión a la que hoy podemos llegar, y nos vamos a llevar luego a la tertulia, es que hay que mejorar las condiciones laborales. Es de vital importancia hacer esto para poder acabar con esas desigualdades económicas y la exclusión social que se producen en sociedades avanzadas como la nuestra. Y de no hacerlo, también se ve en esta encuesta, no estaremos combatiendo dos de los principales riesgos de este año que aparecen en el informe de riesgos globales 2017 del Foro Económico Global. Y tres de cada 10 españoles, 28,6%, seguirán encontrándose en riesgo de pobreza y exclusión social, según este informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión y el indicador AROPE. Bueno, además de lo que dice nuestro comentarista hoy, Rubén Gómez Rico, nosotros hoy vamos a abrir nuestra sección de profesionales aquí en Capital Radio y en el Foro de Recursos Humanos, buscando, miren ustedes, lo mejor de nuestros profesionales, pero con una particularidad. Buscando lo mejor de nuestros profesionales activos y los que buscan nuevos caminos profesionales con enorme talento. Eso será aquí, en el Foro de Recursos Humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y hoy a las 12:15 en directo, en los estudios centrales de la capital de España, saludando a todas las personas que se incorporan a esta sintonía, más allá de nuestras fronteras, que tenemos algunos, y a través de Internet. Saludo, como llevamos saludando hace 14 años a directivos de Recursos Humanos, a María Orellana, directora de Recursos Humanos de AON, que nos acompaña en los estudios centrales de Capital Radio. Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, AON, lo conocen todos ustedes, organización líder en intermediación de seguros y servicios de consultoría y una de las empresas de servicios más, podemos decir, dinámica y con mayor crecimiento del mundo. Una de las ventajas principales es la amplia visión sobre los dos temas más importantes quizás de la economía, que aquí hablamos mucho, que es por un lado el riesgo y por otro las personas, que nos interesan mucho. Con 72.000 empleados, 500 oficinas en más de 120 países, yo creo que se puede anticipar cómo los cambios en un sector impactan en otro. Se ve directamente en los planteamientos de servicios de AON. Es una empresa global, diferente al resto, quizás gracias, nos lo explicará nuestra invitada, al diseño de su estructura, a la vocación que les mueve a todos los que forman parte de ella. Hoy lo vamos a comprobar con su directora de Recursos Humanos y por ello yo creo que son capaces de proporcionar a los muchos clientes que tienen soluciones de que ningún otro competidor en este segmento quizás aporte. AON invierte constantemente en nuevas ideas, soluciones y están muy orgullosos de haber sido pioneros en muchas de las iniciativas que se han convertido en referencia dentro de la gerencia de riesgos en nuestro país. Pero ¿cómo son, querida María, cómo son las personas de tu compañía, de AON? Pues me atrevería a decir que son los mejores profesionales de la industria. Como bien has comentado, a nosotros nos mueve estar muy cerca de nuestros clientes y el trabajar con ellos para gestionar de la mejor manera posible sus negocios, por lo que nos distingue en nuestros empleados, yo diría que un claro compromiso con la estrategia y además tienen las capacidades para ello y sobre todo que son personas con ganas de afrontar retos, con una capacidad innovadora, que es una de las partes que destacabas al principio, ¿no? En tu introducción, y con esa visión de estar cerca de nuestros clientes para poder ofrecerles las mejores soluciones posibles. Oye, ¿cómo es María Orellana, la directora de Recursos Humanos? ¿De dónde viene? ¿Qué le interesa en estos momentos en su actividad de Recursos Humanos? Además de contarme luego las claves de los recursos humanos de tu compañía. Bueno, yo... Para mí lo más importante es poder lograr un impacto positivo en las compañías. Uh-huh. Es como desde el punto de vista de las personas ayudar a las compañías a crecer. He trabajado toda mi vida profesional en recursos humanos. Empecé mi carrera profesional en el mundo de la consultoría, lo cual me dio muy buen otra visión diferente. También es verdad que tengo esa visión más de consultoría, más de escuchar, más de poder ayudar, ¿no?, a nuestros clientes internos, que son los empleados, a cómo generar los mejores valores, ¿no?, dentro de la organización. Y luego he estado en diferentes industrias, he estado en empresas más del sector industrial, en AON, esta es mi segunda andadura, porque estuve trabajando en AON durante 7 años, luego tuve un pequeño paroncillo y luego hace 3 años me volví a incorporar como la directora de Recursos Humanos. Y realmente eso, estoy enfocada sobre todo a crear un impacto positivo dentro de la organización. Oye, dime una cosa, si se puede contar, ¿qué carpeta tienes encima de la mesa como prioridad? Digo, una de esas que miras siempre y que te recuerda al CEO, al director general, al consejero delegado, como prioridad en tu compañía. Hombre, muchas. La verdad es que es difícil, pero yo creo que algo en lo que últimamente estamos muy centrados es en, bueno, lo has comentado también al principio, en lo que es la parte de salud, en la parte de bienestar y en la parte de equilibrio. Sí que necesitamos, lo que queremos las empresas es que nuestros trabajadores trabajen lo mejor posible y sean lo más productivos posibles, y para ellos necesitamos buscar entornos que favorezcan ese equilibrio entre vida personal y laboral, en que favorezca la responsabilidad de cada uno de trabajar de la mejor manera posible en diferentes entornos. Es curioso, ¿eh? En los últimos años, bueno, como 14, preguntamos sobre prioridades del mundo de los recursos humanos, pero es que en estos últimos años, los dos últimos, los directores de recursos humanos están ocupados y preocupados por el bienestar, por la salud de sus empleados, lo cual deberíamos haber estado hace mucho tiempo, pero ahora como que está en primer plano, ¿no? Sobre todo nosotros, que somos una... Claro. Bueno, nosotros que somos servicios profesionales, ¿no? Y nuestro talento son las personas que tenemos, pues es muy importante que estemos enfocados en ellos y en establecer un buen bienestar, ¿no? Y que realmente tengan retos, que se sientan interesados por el trabajo que desarrollan, que eso les permita un desarrollo también profesional y que se haga de la mejor manera posible. Oye, ¿qué prioridades tenéis, por ejemplo, en formación? ¿Tipo de formación que aplicáis en la empresa? ¿Cómo mantenéis al día a vuestros empleados? Pues lo que intentamos, hablábamos aquí antes del talento, lo que intentamos sobre todo es generar capacidades diferenciadoras. Uh-huh. Estamos, bueno, enfocados, yo diría, más o menos como en 5 bloques. Uno más centrado en lo que son pues nuestros managers y los futuros managers en temas de liderazgo, tanto desde el punto de vista de desarrollo de los equipos como tanto desde el punto de vista de generar equipos innovadores, que es un tema para nosotros muy, muy importante. También tenemos, bueno, programas de coaching que ya van más individualizados, habilidades más específicas. En la parte de high potentials, uh-huh, bueno, más de altos potenciales, sí que también estamos trabajando en programas de mentoring, porque sí, bueno, se aprende mucho a través del feedback y también intentamos poner en valor, ¿no?, la experiencia de nuestros veteranos con pues las ganas de aprender de los más jóvenes, y también tenemos programas de innovación más enfocados a equipos. Luego, para nosotros, fundamental, es muy importante toda la parte de ventas. Sí que tenemos una academia de ventas que es a nivel global. Tenemos una metodología propia en cómo queremos nosotros dirigirnos a nuestros clientes para, uh-huh, ser reconocidos a nivel mundial. Y trabajamos mucho en lo que es habilidades de venta consultiva, de escucha, de cómo detectar las necesidades. Y luego otro pilar importante, bueno, como yo creo cualquier empresa global, internacional, toda la parte de idiomas. Y luego es curioso porque en cuanto a conocimiento técnico, lo que sería más especialidades, es verdad que nosotros internamente contamos con, bueno, pues con los mejores expertos dentro de la casa. Entonces, desde Recursos Humanos nosotros tiramos mucho de ellos pues para favorecer bueno, pues el compartir conocimientos y el poder, mejor que nosotros, que estamos dentro y que conocemos, bueno, pues cuáles son los retos en los que nos enfrentamos, pues para que ese conocimiento se haga más viral. Oye, hoy te quiero presentar a Javier Cunel, presidente de la Escuela de Negocios Cunel en nuestro país. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo van las cosas por tu Escuela de Negocios? Muy bien, entretenidos, muy entretenidos. Y mucho en Madrid, mucho en Madrid. Y mucho en Madrid, efectivamente, desde hace ya 10 años, y la verdad es que con mucho movimiento, muchos retos, y bueno, como yo creo que todos los sectores, en un momento de todas formas muy álgido y entretenido, por llamarlo de una forma. Bueno, esta entrevista a directores de Recursos Humanos las hacemos entre todos, y yo estoy seguro que Javier tiene algunas preguntas también como contertulio de este programa, seguro para ti, ¿no, Javier? Sí. Bueno, a ver, yo estaba escuchando ahora a María y realmente todo lo que ha citado de las prioridades formativas que tienen, estamos hablando siempre de competencias. Uh-huh. Al final el conocimiento técnico efectivamente ahí está, pero sobre todo son el trabajar en las competencias, una serie de habilidades profesionales, personales, que son las que os van a diferenciar o que diferencian a todas las empresas del resto de la competencia, ¿no? Yo ahí me gustaría preguntarle, con estas nuevas generaciones que están llegando hoy en día con una serie de habilidades, uh-huh, nuevas, con una serie de prioridades nuevas, ¿cómo estáis lidiando la incorporación de este nuevo talento, de este potencial, que además yo creo que tiene un rico potencial, pero que hay que saber descubrirlo? La verdad es que nosotros tenemos diferentes programas más enfocados a esos colectivos, ¿no?, de las nuevas generaciones, donde sí que, bueno, tenemos diferentes programas. Uno en el que intentamos que durante su primer año algunas personas que tenemos detectadas que tienen un alto potencial estén rotando por los diferentes departamentos de la organización para poder ser muchísimo más rápidos a la hora de poder luego poner en práctica todo lo que saben, y además que son muchísimo más ágiles, mucho más rápidos. Es verdad que traen un mejor conocimiento de toda la parte digital, bueno, tienen otra forma diferente, ¿no?, de trabajar también, de colaborar, de compartir conocimiento. Entonces intentamos establecer redes de contacto y trabajar más desde el punto de vista de la colaboración. Pero es cierto, sin perder el foco también en la gente más veterana dentro de la casa, que es algo que muchas veces hablamos demasiado de las nuevas generaciones, pero yo creo que hay que buscar esa combinación, ese equilibrio entre los veteranos sí que tienen un determinado expertise y la gente más junior que viene también con muchísimas ganas, ¿no? Y hay que encontrar ese equilibrio entre las dos, entre las, bueno, cinco generaciones que tenemos en la compañía. Oye, en comunicación interna, ¿cómo os comunicáis? Pues nos comunicamos mucho, bastante. Sí que es algo en lo que estamos evolucionando día a día. Sí, tenemos, bueno, antes lo estaba comentando, que nosotros somos una... bueno, pues AON tiene la suerte también de contar con un área experta en consultoría de recursos humanos, que es la parte de AON Hewitt, y con ellos trabajamos muchísimos de los temas en los que, bueno, que realmente también nos ponen... O sea, es una suerte y por otro lado nos ponen un nivel de exigencia porque ellos también trabajan con... grandes empresas de la industria, números unos en la industria, y eso nos pone a nosotros también el listón muy alto, pues para estar siempre al día en temas más novedosos. En diciembre de 2015 lanzamos una plataforma interna que se llama Big Bang, que son, bueno, pues grandes beneficios para nuestros empleados, para poner en valor todo lo que hacemos desde recursos humanos, que hay muchas veces que no nos vendemos tan bien. Y es una plataforma donde hablamos de beneficios, hablamos de conciliación, hablamos de wellness, de la parte de bienestar, y luego un tema que estamos trabajando mucho, que es la parte de bienestar desde el punto de vista desde todos los puntos de vista. Con María Orellana, directora de Recursos Humanos de AON, miembro de la Asociación Centro, Dirección de Personas, hoy aquí en el foro. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y hoy estamos hablando en directo con María Orellana, que es directora de Recursos Humanos de AON. Estamos hablando del sector seguros y los recursos humanos. Y yo quería preguntarle cómo entendéis todo el concepto de employer branding en vuestra compañía, querida María. Pues definiría como una manera de destacar y de dar a conocer nuestra propuesta de valor en el mercado, pero también internamente. Sí que sabemos muy bien qué es lo que nos diferencia y estamos siempre en permanente contacto con nuestro entorno exterior para poder captar a los mejores profesionales y también con las universidades, pues antes como comentabas, para captar a los mejores jóvenes también. Pero luego también lo vemos desde el punto de vista interno. Para nosotros es muy importante, para nosotros es muy importante el orgullo de pertenencia dentro de la compañía. Es verdad que en la encuesta que hacemos de engagement anual es uno de los puntos que sale siempre mejor valorados. Tenemos un alto orgullo de pertenencia. Y creo que es algo también que hay que cultivar, ¿no? Tanto externamente como internamente. Javier. Bueno, no, yo creo que, a ver, oyendo a María, pues la verdad es que, como comentábamos a micrófono cerrado, que da gusto trabajar en compañías así, ¿no? Y yo creo que además esta fidelización del profesional dentro de las compañías, una buena parte tiene una buena planificación estratégica de la formación que reciben, ¿no? Una formación que, ante todo, yo creo que debe ser útil. Y una formación además en competencias, que es algo que nos está diferenciando hoy en día de todo el resto de las compañías, ¿no? Y es algo que es una formación, yo creo, compleja. Creo que además, por supuesto, el conocimiento técnico tiene que estar avalado y reforzado por estas competencias. Y además, en un entorno como el que nos encontramos hoy en día, tan variable, tan alternativo, ¿no? De que hay que formar a los equipos con la capacidad de toma de decisiones en base a unos contenidos lógicamente ricamente formados, pero con una capacidad a lo mejor de análisis, de toma de decisiones, de perder el miedo a abanderar proyectos, etcétera, que yo creo, bueno, es fundamental, ¿no? Bueno, como digo, estamos hablando con Marta Orellana, directora de Recursos Humanos de AON. Quiero saludar a esta hora de la mañana, no sé si está en Valencia o en qué lugar del mundo, a Salvador Ibáñez, que es Country Manager Spain de Top Employer Institute, que está con nosotros hoy en directo. Don Salvador, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días a todos vuestros oyentes. Un placer desde Valencia, aunque en un ratito marcharemos a otras latitudes, como bien has dicho. Bueno, pues yo lamenté mucho no estar hace dos jueves porque estaba con los tres tenores en otro lugar de España, pero me quedé con mucha gana de acudir al hipódromo y estar con Salvador y con todo su equipo, con el Top Employer. Bueno, creo que fue magnífico, ¿no, Salvador? Pues oye, sí que te echamos de menos, Fran. La verdad que fue una noche de celebración donde algo más de 450 profesionales y directivos de los recursos humanos pues se dieron cita en la cena que hacemos cada año justamente para arrancar la certificación, no solamente en España, sino a nivel mundial, del Top Employers de la edición en curso, que en este caso fue 2017. Y sí, la verdad es que fue todo un gusto compartir mesa y mantel y otras cuestiones con todos los colegas de recursos humanos que hay que encontrar. Cuéntame qué valor añadido aporta Top Employer a todas estas empresas. ¿En qué estáis trabajando, Salvador? Pues es una pregunta que, digamos, nosotros le damos muchas vueltas porque precisamente nuestra ambición es que aquellas compañías que cada vez están participando en el programa, cada vez son más, en 116 países, 1.240 compañías a fecha de hoy en la edición 2017, pues bueno, cada vez estamos dándole una vuelta de tuerca más al valor que reciben y por ende aporta a las compañías Top Employers. Bueno, Top Employers es una certificación, de hecho yo diría que es la certificación de las políticas y prácticas que las compañías ponen a disposición de sus empleados para poder verificar que es un lugar excelente para trabajar y, por lo tanto, también para hacer una carrera profesional y para compartir muchas más cosas. Con lo cual, en un primer lugar, Top Employers es el organismo que certifica estas políticas, que acredita mediante un sistema y una metodología única a nivel de todo el mundo, con este nivel y número de compañías, normalmente compañías de carácter multinacional, unificadas en todas sus políticas y prácticas de dirección de personas. Nosotros queremos, y nos gusta llamarlo en su estrategia del talento, talento entendido no solo como el 10% de una población, sino como el conjunto de los empleados de una compañía a los que llamamos, y mucha gente docta en estas cuestiones, pues habla de talento, ¿no? Entonces, el hecho de aportar valor, se trata de que cada compañía afronta el programa de una manera, evidentemente en función de sus particularidades, sus necesidades, pero al final lo que uno suele tener es necesidad de ratificar que lo hace bien y cómo lo hace respecto a otros, si puede ser con unos estándares de muy alto nivel. Eso por una parte, y en segundo lugar, como bien habían dicho con tertulios anteriores, pues bueno, el hecho de poder comunicar esa propuesta de valor al empleado y por lo tanto que aquello que a uno le cuesta tanto, cuesta en el sentido de recursos, pues luego lo pueda rentabilizar también, ¿no? Con esa propuesta de valor, ese employer brand, con lo cual comunicar tanto dentro como fuera su condición de empresa de referencia para que el entorno del talento pueda tener confianza para acudir a esa compañía, ¿no? Hay 81 empresas que este año se han certificado a nivel local, a nivel España, y un crecimiento importante desde 73 empresas que teníamos en la edición 2016. Y, digamos, es una tendencia clara. Cada vez las compañías lo que quieren es aseverar esa propuesta de valor al empleado. Quieren darla a conocer no solo en su entorno interno, sino también en su entorno más compartir con otras, con otros socios de viaje, pueden ser en universidades, en diferentes foros, y por lo tanto, pues es una plataforma inmejorable la de ratificar esa condición de empresa de referencia, el ser un Top Employer, conseguir la certificación. Oye, dime las tres últimas, así te acuerdas, las tres últimas que se han incorporado a Top Employer. Te pillo ahí en... pero si había muchas, las tres últimas me dejaría nueve más, pero te puedo decir que han sido 12 compañías en diferentes sectores y tenemos representaciones pues del mundo de la informática, de las tecnologías, de las IT, como pueden ser Software AG o Tecnocom, o farmas como en este caso Uriac, bueno, son tres que te puedo citar de pronto que me vienen. Salvador, pues muchísimas gracias por estar en el foro. Sentimos no estar el jueves, pero estaremos también con Top Employer en distintos escenarios durante este año 2016. Eso esperamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Salvador. Un placer. Muchas gracias a ti, como siempre, Fran. Muchas gracias. Y ahora ya vamos a pasar con nosotros, con todos nuestros invitados, con Javier Cunel, con María Orellana, directora de Recursos Humanos de AMA, a nuestra tertulia y a nuestra nueva sección de profesionales. Y en esta tertulia de profesionales saludo a Marta García, directora de Ars Placement, Grupo Persona. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues buenos días, gracias por invitarme, me siento como en casa. Muchas gracias. Y además hace un día precioso que veo desde estos ventanales. Bueno, ¿y a qué profesional presentamos hoy en esta tertulia de recursos humanos, que lo que busca es destacar el talento de aquellos que están, de aquellos que han estado, de aquellos que quieren estar? Yo quiero que se presente él. ¿Ah, sí? Sí, verás. Yo puedo hablar de sus máster de Pittsburgh, de París, de un montón de cosas, pero yo creo que mejor que Emilio Miranda se presente él. Yo solamente decir que para mí es un creador, que para mí es un transformador y que para transformar hay que tener mucha valentía. Así que para mí es un valiente. Y quiero que nos cuente él cómo ha transformado empresas y cómo se está transformando él. Querido Emilio, ¿cómo estás? Es muy poderoso. Buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días, Marta. Emilio Miranda, que procede de Orange, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos, preséntate. Procede de Orange. Bueno, menudo testigo que me acaba de pasar Marta. Efectivamente. No sé si me definiría como un transformador. Profesionalmente lo que sí me defino es como una persona con muchísima suerte. Porque he podido dedicarme estos últimos años a trabajar en lo que más me divierte, en una compañía en la que me incorporé, en Orange, hace casi 20 años, cuando era un equipo que no llegábamos a las 20 personas. Hoy en día estamos hablando de casi 8.000 profesionales y una empresa de tamaño IBEX 35. En esa empresa he desarrollado mis últimos años como profesional y he podido crecer y hacer crecer a la empresa, dedicándome a múltiples tareas, lo cual pues me hace sentir realmente un beneficiado dentro de lo que es el mundo empresarial, porque es muy difícil tener desarrollar tu actividad durante esos 18 años en una empresa y haber podido saltar en diferentes puestos, siempre creando, gestionando, transformando y dando lo mejor para el crecimiento de la compañía. Oye, estamos en tertulia. Cada uno que quiera le puede preguntar algo a Emilio, pero yo le pregunto, así para empezar, ¿qué te has traído de tus últimas actividades laborales? ¿Qué te has traído de Orange? ¿Qué has aprendido? En Orange lo he aprendido todo. Más allá de la formación reglada y no reglada que tuve antes, he tenido después y he tenido durante. En Orange, como en el caso de AON, pues hay una dedicación exhaustiva a efectivamente el potenciamiento del capital humano. Pues he crecido con la compañía, crecí personalmente e hice crecer a la compañía. Entonces, fundamentalmente, lo que he traído es el valor del equipo, de la transversalidad. Todos los proyectos que he tenido la suerte de dirigir se han caracterizado siempre por ser proyectos transversales. He estado en áreas de estrategia, de crecimiento, desarrollo corporativo, he llevado a cabo... pues he sido responsable de muchas de las fusiones que ha llevado a cabo la compañía, compra de activos, acuerdos de infraestructuras, compartición de infraestructuras con otras compañías del sector. En definitiva, eso me ha dado la oportunidad de trabajar desde una u otra área, siempre muy transversalmente, con los diferentes equipos, profesionales de ventas, de legal, de finanzas, de operaciones, de sistemas... Y eso es lo que más me ha aportado. Te da la visión completa de la compañía, extremo a extremo, y te da la visión de la importancia de la transversalidad, la importancia de que todo el mundo conozca exactamente qué es lo que está haciendo el compañero, el del otro lado del departamento, para tener esa idea conjunta, común, de cuál es el objetivo común de la de compañía. Y yo me he atrevido a lanzar algo sobre una transformación tuya. Cuéntanos. Efectivamente, Marta. Pues se nota que te conoce, ¿eh? Sí. Conoce, es un lujo, además. Muchísimas gracias. Pues sí, como decía antes, en los 18 años que he estado en Orange he tenido 6 o 7 puestos diferentes. Me he dedicado a temas de finanzas, desarrollo corporativo, programas de transformación, de reorganización y reestructuración. Hoy en día está muy en boga, muy de moda lo de hablar de trabajo por proyectos. Yo la verdad es que he tenido la suerte de trabajar toda mi vida por proyectos en Orange. Y bueno, pues efectivamente en un momento dado, después de hacer crecer, desarrollarse y hacer más eficiente la compañía, pues he de reconocer que bueno, pues Orange me ha mimado en ese sentido. Y llega un momento en tu vida profesional en que quieres seguir haciendo lo mismo, quieres seguir haciendo lo que más te divierte y sobre todo pues tratar de dar ese valor que sabes que aportas, que en mi caso es analizar una idea y si es posible llevarla a la práctica. Coger una idea y convertirla, pasarla del PowerPoint a una realidad. Pues le di vueltas a la idea de, bueno, pues hay mucho trabajo, ayudar. ¿Eh? Hay mucho trabajo. Hay muchas ideas. Efectivamente, hay muchas ideas. Hay muchas que limpiar y muchas que llevar a cabo. Uh-huh. Y decidí dar el salto y, pues en este momento, dedicarme a apoyar a empresas en implantar sus planes de desarrollo y crecimiento. Uh-huh. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado, Javier? Incluso María también puede preguntarle. Adelante. Bueno, a mí, teniendo aquí un testigo de excepción como es Emilio, que ha estado 20 años en un sector que está siendo muy convulso, ¿no? Como es el tema de las comunicaciones. A mí me gustaría, Emilio, a ver si nos puedes identificar o destacar en qué ha cambiado las empresas hoy en día. Cuando te incorporaste tú hace 20 años, ¿qué color tenían entonces y color tienen ahora, aparte de naranja, de Orange, lógicamente? Qué buena pregunta. Pero sí que, ¿cómo se ha transformado, ¿no? La capacidad de las empresas en adaptarse al cambio, etcétera? Pues hay algo que está muy en boga a día de hoy, que es la transformación digital, que es algo que las empresas de telecomunicaciones llevamos haciendo muchos años. Cuando yo empecé en Orange, éramos una empresa de, entre comillas, techies. Pertenecíamos a un grupo, a France Telecom, que era fundamentalmente un grupo de ingenieros, muy basados en el servicio a cliente a través de soluciones tecnológicas. Con el paso de los años, la empresa ha ido cambiando. Nos hemos fusionado con otras compañías, como el caso de Auna, que aportaron una nueva cultura mucho más comercial, mucho más cercana al cliente. Y la verdad es que Orange España se adaptó en ese sentido. La gran diferencia entre el Orange que yo conocí al principio, años 98, 99, 2000, y el Orange a día de hoy, es esa transformación digital. No digitalización, sino transformación digital. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural importantísimo. Poner al cliente en el centro. Las cosas que hoy en día oímos mucho están muy en boga, de visión 360, acceso uh-huh. multicanal, experiencia de usuario. Las empresas de telecomunicaciones llevamos trabajando en ello desde el año 2009, en el caso de Orange, por ejemplo, es cuando empezamos con estos planes. Y eso es el mayor cambio, el tener uh-huh. realmente el cliente en el centro. María, ¿quieres preguntarle algo a nuestro invitado? No, creo que lo que ha comentado es realmente interesante y eso lo que hace es también transformar a las organizaciones, ¿no? Porque tú también pones a tu cliente interno, ¿no? En el centro, que, uh-huh. que creo que es hacia lo que está haciendo, realmente está viendo un cambio cultural importante en las organizaciones en la forma de trabajar, uh-huh. ¿no? Desde el punto de vista que dices tú de transversalidad, de colaboración, de eso, bueno, toda la parte digital a nosotros nos va a impactar muy de lleno también en todo nuestro sector y bueno, cómo poder, ¿no? Adelantarnos a esos cambios. La cultura, Marta, muy interesante en los departamentos de recursos humanos porque se están incorporando nuevas figuras al área de cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Me he perdido un poco con lo de la cultura. Perdona. Sí, cultura. Es que pensé que se lo estabas preguntando a María. No, como reflexión, la importancia de las áreas de cultura en la organización como estrategia para sí, apoyar toda la estrategia. Lo que comentaba Javier también, la importancia del desarrollo de esa cultura en las organizaciones. Me estoy acordando de empresas del IBEX 35 que tienen directores de cultura y personas en las organizaciones. Hay otras que no, pero estoy convencido que lo tendrán. Sí. es cultura, es coherencia, es ir de la mano con la misma visión y con los mismos objetivos, y se reduce a la palabra cultura. Y es fundamental en las compañías, y cada vez hay más que se acercan a esta imagen, a esta visión. Uh-huh. Emilio, ¿qué más nos cuentas? Sobre todo, ¿de dónde ves esos nichos, nuevos yacimientos de empleo en los próximos años? Aquí hablamos mucho en ocasiones de lo que nos cuentan del foro de Davos, los que nos cuentan de grandes ideas, pero ¿dónde ves esos nuevos yacimientos de empleo? Qué pregunta más complicada. En tu opinión, ¿eh? En mi opinión, vale. Bueno, mi opinión es, y centrándome pues en el profesional que tiene ya una experiencia, me ha gustado mucho lo que comentaba antes María, sobre la dedicación que tiene también su empresa a los trabajadores que ya llevan mucho tiempo en la compañía o los con experiencia elevada. Yo creo que aquí es donde hay efectivamente un nicho. Tenemos una juventud muy formada, los millennials, los famosos millennials, que están en este momento desembarcando en el sector empresarial con grandes startups, con buenas ideas. Muchas quedan por el camino, muchísimas. Y yo creo que es importante aprender de ellos esa valentía, ese atrevimiento, ese romper con las reglas para lanzar ideas. Y ahí, en esa conjunción del atrevimiento de la juventud que vemos hoy en día de estos millennials, etcétera, combinándolo con el conocimiento y la experiencia de gente que lleva muchos años trabajando y tiene un conocimiento profundo de los diferentes sectores, ahí hay una, yo creo que hay una oportunidad importante para el lanzamiento de ideas, proyectos, pequeñas empresas que cubran nichos de mercado que no están cubriendo las grandes multinacionales. Uh-huh. Ideas, empresas, personas, Marta, eso se llama nuevas oportunidades, ¿no? Para nuestros talentos, ¿no? Absolutamente. Quizás antes reflexionaba María sobre su carrera. Ha habido un momento que me ha venido toda mi carrera a la cabeza y han sido casi 38 años de vida profesional, y siempre están siendo descubriendo talento vía selección, vía headhunting, desarrollando ese talento vía coaching y acompañando a ese talento cuando tiene que salir de las organizaciones vía outplacement. Quizás antes hablabas de la suerte que has tenido y el niño mimado que has sido. Yo ahora me considero una afortunada porque estoy en una organización como es Grupo Persona, donde puedo trabajar en todas esas áreas. A mí se me conoce mucho por el tema del outplacement, pero la verdad es que he tocado todos esos palos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente me ha enriquecido, y empiezo a planear esa bonita jubilación, que yo creo que no me voy a jubilar nunca, porque buscar talento, cambiar talento de un sitio a otro, llevar gente de un sitio a otro, al final ha sido el objetivo de mi vida y lo he conseguido, ¿eh? Bueno, pues para ir finalizando, ¿qué destacas de nuestro invitado de hoy, de Emilio Miranda, procedente de Oran? ¿Qué talentos ponemos encima de la mesa de Emilio, sin que te oiga él? Bueno, yo creo que lo he puesto hace un momento en la presentación. Valor porque él toma una decisión, que es acogerse voluntariamente a una salida. Tiene mis respetos a aquellos que les han despedido, pero en este caso es valor de quiero hacer otras cosas, quiero divertirme, quiero crecer de otra manera, quiero dejar de ser el niño mimado y quiero construir mi propio proyecto. Entonces, para mí, la palabra valor es lo que más define a Emilio, unido a la vez a una gran sensatez y mucho sentido común y mucha coherencia. Es un hombre que ha creado de la nada muchas cosas y luego ha vuelto a tener de nuevo valor para transformarlas cuando se empezaban a quedar obsoletas o cuando había que hacer algunos cambios. Yo, para mí, es lo que más, aparte que sea una bellísima persona con unos valores increíbles y ama a Soria como yo lo amo, que no soy soriana, pero amo Soria. Y hablamos mucho de Soria. Bueno, pues Emilio, muchísimas gracias por venir con nosotros y que te lo pases muy bien en Soria, próximamente también con Marta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acogerme aquí. Gracias por estar con nosotros, profesionales que están ahí y que pues tienen mucho valor presentarlos también ante el Foro de Recursos Humanos, ante todos los directores de Recursos Humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. ¿Y qué nos dirá hoy Susana Cabrero, que siempre nos deja un comentario, bueno, de la vida, del mundo, de las personas, del día a día? Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Un placer compartir con vosotros y los oyentes de Foro Recursos Humanos la siguiente reflexión. Imagina que tu marca es esa persona que irrumpe inesperadamente en la sala. Su sola presencia es arrebatadora, cautivadora, irremediablemente atrayente. Es imposible no girarse para contemplarla. De repente te mira y con una encantadora sonrisa avanza hacia ti. ¿Cómo te sientes? Conserva esta emoción, porque es la misma que habrá de despertar tu campaña de comunicación. Gracias, Susana, por estar con nosotros en esta reflexión última. Querido Javier Cunel, presidente de Cunel, destácanos, ponnos encima de la mesa uno de esos programas que no hay que perderse de Cunel en los próximos meses, para todas las personas que aquí tratamos temas de transformación, de cultura, de tecnología importantes. Bueno, realmente ahora estamos muy centrados con todo el capítulo de transformación digital y ciberseguridad. Son dos programas que yo creo que, como antes comentaba más muy bien Emilio, son dos programas que, más que un tema técnico, es un tema de cambio de cultura y cambio de estrategia en la compañía, ¿no? Yo creo que estos programas, aparte que están impartidos por excelentes y expertos en cada una de la materia, creo que debería ser conocido como un must en todas las compañías en estos momentos, porque tenemos que pasar todas las compañías por un proceso de cambio que va mucho más allá de adoptar una plataforma tecnológica, de usar la tecnología, sino sobre todo es cambiar cultura en nuestros trabajadores, en nuestros equipos, en nuestros directivos, ¿no? Muy bien, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de un rato con más directivos de Recursos Humanos. Gracias, bien, gracias por estar con nosotros. Y María Orellana, directora de Recursos Humanos de AON. ¿Te gusta la música? Sí, bueno, mucho. Bueno, pues vamos a ver qué nos pone don Félix Franco para acabar. Bueno, pues una de Fortot, no sé si fantástico. Te gusta. Has puesto muy buena cara, sí, sí. Nuestra invitada, la directora de Recursos Humanos de AON, María Orellana, hoy con nosotros, desde aquí. Saludos a todos los hombres y mujeres de tu compañía, de AON, que te han podido escuchar. Y estas cosas como llegan, te habrán escuchado también dentro y me alegra muchísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias también a Marta García desde el Grupo Persona. Doña Marta, muy buenos días, que sé que le gusta esta música también, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Y gracias a Javier Cunel, también a todos los hombres y mujeres de Cunel. Hasta una nueva ocasión, Javier, y también a toda la producción del programa, a Félix Franco, la atención con los invitados y con los directores de Recursos Humanos de Alec Medina, y Rubén Gómez Rico, pendiente también de todos los contenidos del foro de Recursos Humanos. El lunes mucho más, ¿eh? Estamos con Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de Rediser, con nosotros. Hablamos de transporte, de distribución, con Santa Fe Relocation, y estará con nosotros José Manuel Casado presentando su último libro, Made in Spain, presentado, por cierto, con la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, a la cual pertenece nuestra invitada de hoy, María Orellana. A todos ustedes, queridos amigos, gracias por estar en el foro y seguimos minuto a minuto en www.fororecursoshumanos.com. Sigan aquí en Capital Radio. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.